88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, solo somos uno más. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pero también el mundo está bueno. Aumentó el cambio de presidente, la presión dólar, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo nos escuchamos aquí por FM Radio La Tribu? Este programa llamado La Parte de Atrás. Son las 14.07, 4 segundos, dentro del marco del 1 por día, como todos los jueves de 14.16, arrancando esta nueva versión. Sin Ezequiel Ábalos por ahora, que está ahí en sus campos, con sus higueras, volviendo como para ver que se acabe el mundo. Rocío Cuevas, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien, contenta. Hola a todos. Hola a todes. Estuvo reikiada. La veo así como en un estado zen, como ¿no? En un estado zen. Casi levitando. Más o menos que sí. De hecho, ¿sabes que venía manejando, volviendo en la moto y pensaba, ¿no? Que puede ser una gran nota invitar a mi reikista, a Pato, que aparte de ser reikista, hace un montón de otras disciplinas, como la alquimia, vidas pasadas. A ver, me está diciendo que ella convierte el plomo en oro, llámela ya, porque andamos necesitando. Usted sabe que cómo está con el tema de que rendir las Levacs. Emocionalmente sí. Emocionalmente sí. Convierte el plomo en oro. Ah, bueno, habría que transformar a algunos funcionarios. Manuel Palacios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿qué me cuenta? Bien. ¿Bien? Lo veo con su cuaderno, lo veo preparado, lo veo entusiasmado. Tenemos mucha información. Mucha información. Tenemos contenido musical, tenemos invitados, tenemos entrevistas, lo que nos caracteriza. Es así, tenemos de todo. De todo. ¿Eh? De todo para todos. Yo sigo con un poco de resfrío que vengo arrastrando la semana pasada, cosa, pero bueno, más allá de eso. Y es hostil. El sol ha salido. Para todo eso. ¿Pudo tomar un poco de vitamina? ¿Cuál es la vitamina B? No, ¿cuál es la del sol? Creo que es la E, pero... La E. Bien, gracias. ¿Y bien? ¿Le hizo bien? Sí. ¿Sí, estamos mejor? Estamos mejor. Bueno. Y como contábamos, nuestro amigo Ezequiel Ábalos está contabilizando ¿no? las pasadas de estos aviones con los más llamados... ¿Cómo es? Chemtrails. Sí. O sea, básicamente... Haciendo un scouting de chemtrails. Está ahí con su planilla de cálculo, anotando, aparentemente nos están contaminando, como ya sabíamos. Nada nuevo en este sol pálido que está asomando en nuestro querido país. Bueno, como decía Manuel, tenemos un montón de invitados que, si quiere usted, Rocío Cuevas, anúncieme un poquito. A ver, bueno, ahora a las 14.30 se va a estar acercando nuestro amigo Diego Brixton. Diego Brixton, de su Brixton, grupo Brixton. Del grupo Brixton, que va a estar presentando este viernes su, ya creo que cuarto disco. Cuarto me parece, no sé si se queda corta. No sé si me quedo corta, ¿no? Saca disco. Los amigos, sí. Un genio. Así que va a estar viniendo a contarnos un poco sobre este lanzamiento. Calculo que escucharemos algunos temas. Nos pondremos un poco en onda de qué está haciendo por estos días, ya que en su momento fue director de la radio del Salón Pueyrredón. Sí. Compañero también ahí de programa de radio. Que hemos compartido, nos entregábamos los programas, así que divertido. Sí. Ah, mira qué bien. Y así que bueno, nada, nos va a contar en qué anda, cómo anda la banda, qué anda haciendo él también de su vida. Un amigazo también del oeste. Bueno, muy bien. Recuerdo que cuando vino a presentar su disco anterior tenía un packaging bastante particular que vos tenías que armarlo. Sí. Hay que ver si van a repetir esta edición. Era un packaging como simulando lo que era la cajita. La cajita feliz. Era la cajita infeliz. Era la cajita infeliz. Sí, lo recuerdo. Es más, lo tengo. Yo también lo tengo. Bueno, van a presentar su disco nuevo que se llama El Fuego de la Necesidad. Aparentemente, es lo que sucede cuando los artistas tienen que sí o sí sacar las cosas que tienen adentro, ¿no? Es así. Está bueno que sea a través de la necesidad, no de la conveniencia. Perfectamente. Sabias palabras. Es así. Pero bueno, también tenemos un montón de discos acá, como para ir de a poco revisando. ¿Usted trajo material nuevo? Sí. Han llegado gacetillas, gentileza, han llegado discos. Gentileza de Rock City, gran agencia en la cual pertenece también a nuestro desaparecido productor. No le diga así. Él está trabajando mucho. Es verdad, desaparecido del programa. Está trabajando mucho para otros. Para otros. Convengamos. Hoy por hoy está dentro de lo que es el marco de la organización de los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Exactamente. Sí. Así que ahí anda preparando pecheras, carpas, listones, de todas esas cosas que tienen los Juegos Olímpicos. Pero bueno, la agencia Rock City nos ha acercado diferentes discos que estamos abriendo acá in situ. Sexa, con triple X. Sexa. Sí, es una banda que debe tener fácil 20 años. 20 años, sí. Recuerdo, es la banda de César Sexa. En algún momento tocaba fue guitarrista en algún momento de esta banda. Muy bien. Si no me equivoco, así hablando de hace más de 15 años. Y sacó su disco Selva Negra, que básicamente dice: la fiesta no terminó, dispara César Rojas al cual usted se refería, en el medio de Todo lo que soy, canción que abre Selva Negra. Pero bueno, en un rato vamos a estar chupiándolo y demás. También vamos a tener una comunicación telefónica con la gente de Valentín y los Volcanes, gran banda del indie platense. Que van a estar tocando, se van a estar presentando después de mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Casi como un año, un año más. Casi. Sí. Así que interesante, vamos a repasar seguramente alguna canción de su último disco, algo del romance, era cómo se llama. Una comedia romántica. Una comedia romántica. Se llama su último. Me gustó mucho la tapa, que es una persona dando un beso a un humo fucsia. Y seguramente vamos a escuchar el tema que abre, no ahora, pero más adelante. Yo le anticipo el título. A ver, dígame. La tumba de los Rolling Stones. Muy bueno. Así abre el disco. Muy bueno, muy bien. Que esa tiene. Alguien abajo de la tierra ya hay. Tenemos a uno ahí. Sí. Pero bueno, después también tenemos una jornada triste por el fallecimiento, partida o ascenso, ¿no? Astral, a la inmortalidad. A la inmortalidad, que ya era inmortal igual, de Aretha Franklin, una de las tantas, me parece, diosas del Olimpo de la voz, sobre todo afroamericana. Así que vamos a estar repasando algo de su historia, alguna que otra canción también. Falleció esta mañana a los 76 años. Sí, venía con un cáncer ya hace tiempo. Ya complicada. Sí. Bueno, vamos a compartir algo de la música de ella también. Sin duda. Un placer, lo ha sido y lo será. Y vamos a estar arrancando entonces. Se dice por ahí que con este lanzamiento que sucedió esta misma semana, a través de la página del señor Billy Bond, nos enteramos. Es verdad, el señor Billy Bond, habíamos comentado algo en su momento, hizo una jornada de grabación, la podemos llamar histórica, porque juntó a un montón de personas, personajes, y la verdad que en los estudios Ion, que también tienen una mística muy particular acá en los estudios principales de la ciudad de Buenos Aires, a hacer como una reversión, según dice él, de La Pesada. Puso La Pesada 2018, así que realmente un placer que esto vuelva a surgir y un placer también ser parte junto al compañero José y quien les habla, siendo parte de la base de esta nueva formación y grabando estas canciones que ya empezaron a ver la luz. En este caso, una reversión de Loco, no te sobra una moneda, que es un tema que originalmente fue grabado en Brasil por Billy Bond y los Jets. Los Jets fue como una versión primaria de Serú Girán con Charly García, con ya sabemos toda la formación, ¿no? Le Bon, Aznar, tremendo. Ha sido un par de muñecos. Moro. Así que tuvimos el placer de grabar esta nueva versión donde hay una sarta de muñecos tremendos que vuelve a reiterar Charly García, su participación, que es, en realidad es un tema de él, es un tema de Charly García. Ahí estuvo Fito Páez, Hugo Fattoruso, Javier Malosetti, Dante Spinetta, Claudio Gavis, Juanito Moro, Sergio Dawi y varios más. José Lavallerini, con nada, Luke, hágase cargo, señor, bueno, que estuvo ahí grabando. Sí, guitarrista y baterista de Las Bodas Químicas, a quien le mandamos un saludo muy grande. Muy grande, muy grande. Bueno, gente linda. Y esto es parte de un ¿qué formato es el vinilo chiquito? ¿45 es? 45 es la velocidad, no es el formato. El chiquitito. 7 pulgadas. 7 pulgadas. Va a haber un 7 pulgados que pulgados. Un 7 pulgades que dentro de poco va a ver la luz, que en un lado va a tener esta versión de Loco, no te sobra una moneda, y el próximo tema que verá luz dentro de poco será la reversión de Grass. Vamos adelantándolo así como... Ahí va, perfecto. Como en exclusivo. ¿Me puede adelantar cuántos temas grabaron? No me digas cuáles, ¿cuántos? Grabamos cuatro canciones, de las cuales, bueno, ya dos verán prontamente la luz y después... Y recordemos también que estas grabaciones, y en realidad también fueron armadas también para poder ayudar un poco a nuestro querido... Claro. Exactamente. Alejandro Medina. Alejandro Medina. Que tuvo un trasplante hepático y que se está recuperando ahí en su hogar. Exacto, entonces también varios de los temas que se grabaron, aparte de sacando este que es de Charly, claro, son temas de la autoría de él, para que él pudiera cobrar regalías y todo, ¿no? Grass va a ser está firmado por él y va a ser una ayuda para que cobra derecho de autor y, bueno, pueda llevar adelante todos los gastos de esta intervención y su recuperación. Que, bueno, ahí anda peleándola. Bien, bárbaro. Bueno, así que sería lindo en algún momento poder comunicarnos con alguien de la familia de él o con él, si es que está dando alguna nota, no creo, pero con alguien como para enterarnos un poco, porque la verdad es que no, uno está metido en las redes sociales y te vas enterando de muchas cosas, pero la verdad que no hay mucha información sobre la real situación actual del gordo Medina, diría yo. Es así, el negro querido. Bueno, así que, bueno, aparte de esta gente se juntó también un poco por eso, más allá de que obviamente cómo le vas a decir que no a Billy Bond, pero aparte esta faceta solidaria también muy válida, es lo que unió también a tantos corazones. Así que, si les parece bien, vamos a escuchar esta nueva versión de Loco, no te sobra una moneda, de la pesada del rock and roll 2018. Vamos, mucha charla. Vamos, grabando. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta, tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan donde voy, sí. We'll be right back. respiro las piernas. Tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca que me traiga a tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo sin nadie, lo veré en las calles. La calle. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, acá estamos de vuelta. Y loco, todo, la versión. Loco, no me sobra una moneda. No, disculpame, ¿qué va a ser? Hoy por hoy no sobra ninguna moneda. No me sobra, loco, no me sobra una moneda. ¿Entendés? Yo también quiero estar la vida entera escuchando rock and roll, pero por la tribu. Escúcheme una cosa. Estábamos hablando de Sexa. Con triple X. Exactamente, Sexa. Con su disco Selva Negra. Y me hablaba del amigo César. César Rojas. Este es el segundo álbum, me llama la atención, que... Bueno, aparentemente estuvieron más de 10 años entre el primero y el segundo. Yo recuerdo haber visto a Sexa en vivo, te hablo de año 2000, 2001. O sea, ya estaban tocando en ese momento. Bien. Pero bueno, es un... Bueno, es qué sé yo, los álbum... tiempos... Claro, los tiempos de los artistas son así a veces. Sí. Segundo disco entonces con una banda que tiene aproximadamente 18 años, por lo que usted me cuenta. Más o menos. Bueno, sí. Pero tienen aquí una edición de varios temas. Digo, 12 temas. 12 temas que dice todo lo que hay, todo lo que soy, El Gitano, Selva Negra, El Pescado, Buena para mí, Amigos... De los trabajos, estos son, digo, separados, ¿no? Ah, no, Buena para trabajo, mí, no. Amigos de los trabajos, no. Amigos es un tema, De los trabajos otro. Pero no, Rock del coche, Un lugar, Volver, que habrá que saber si es con la frente marchita o no, y Jugando con fuego. Jugando con fuego. Qué cosa, ¿eh? Bueno, yo arrancaría por el primer tema, ¿no? El que abre el disco, a ver cómo, qué nos propone. Todo lo que soy nos va todo a contar, entonces Sexa, a ver qué es lo que es, ¿eh? Escuchemos Sexa entonces, de su disco Selva Negra, Todo lo que soy. Rock clásico. No, rock, digo, panquero, ¿no? O sea, pancoso. ¿Panquero? Panquero. Paquero Pancoso, Sexa, Selva Negra y este, bueno, todo lo que soy. Así que bueno, la fiesta no terminó. ¿Y qué más? No paren, sé, chicos, paren porque acá que nuestro operador quiere poner un segundo tema como sí, para claro, cerciorarse que el tema viene por ahí. A ver, pero Manuel Palacios, usted estuvo ahí como leyendo la gacetilla. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos refiere? No me elija, por ejemplo, a ver, no sé. Volver, porque puede ser el tango. Volver, rock del coche, pero no. ¿Qué le gustó? De los trabajos. De los trabajos, de los trabajos. A ver qué nos dice entonces Sexa con su nuevo disco, después de tanto tiempo, Selva Negra, con esta canción llamada De los trabajos. A los patrones llegó el terror de los trabajos. Que aprende las lecciones, pero no pierde la cabeza. A los locos del barrio que quieren mucho más que hoy cielo entonces moviendo no estamos lejos, tan lejos mi amor cielo entonces. Canciones entre el amor y los trabajos. Vendí unas ilusiones, pero no vendo las estrellas. A los locos del barrio que quieren mucho más que hoy. Cielo entonces y moviendo y no estamos lejos, tan lejos mi amor cielo entonces y de los trabajos. Sí, acá pintó un poco más el pan rock. Es verdad. Ya tenía igual su espíritu. Sí, panquero. Sí, pero el otro era un poquito tenía más. Tenía un riff más Stone. Más Stone. Pero claro, vivo como esa cosa que está presente, que es esa condimentación Stone en los grupos de punk. Que bienvenidos sean. Bueno, así que estuvimos escuchando este nuevo disco de Sexa con su Selva Negra. Así que felicitaciones para ellos. Y bueno, búsquenlo. Pueden buscarlo en Bandcamp, en Facebook, en todos lados. Es así. Por bueno, ahora no tiene ninguna fecha próxima. Próximamente seguramente tendrá novedades. Así esperamos. Bueno, estamos como para irnos para la tanda, ¿no? ¿Usted qué dice? Estamos más o menos en horario. Más o menos en horario. Tenemos otros discos, tenemos otras cosas, pero estaría bueno ya, porque me parece que Brixton estará al caer. Así que nos vamos a la tanda y esperamos que venga nuestro gran amigo. Ahí vamos. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Al amanecer, cuando las calles hablan, no soporto la luz ni los autos que pasan. Al amanecer, cuando algunos escapan, puedo verte caer con intenciones insanas. Al amanecer, al amanecer, cuando los perros descansan, sin motivos, sin Dios, solo Bueno, bueno, ¿cómo suena esto, che? Estamos acá con Diego Brixton, amigo querido, ¿cómo le va? De la banda Brixton, que está estrenando este nuevo álbum, el cuarto de la carrera del grupo, El Fuego de la Necesidad. Miren que le había pegado. Muy bien, ¿eh? Acá, siguiendo la historia. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien, contento, agitado, ansioso, varias sensaciones al mismo tiempo. Estamos a un día de la presentación, que es mañana, lo venimos... Claro. Moviendo por todos lados donde nos abren la puerta, como La Tribu y otras radios y otros medios amigos que la verdad que todavía se copan con la difusión de la música autogestiva, que siempre son espacios que son difíciles de conseguir, ¿no? Está todo muy concentrado, cada vez más concentrado. Es así. No solo en lo mediático, sino o no solo en lo económico, no sé qué es primero, si lo mediático o lo económico. O si no es lo mismo, todo, más o menos. Como van creciendo en, por momentos históricos, se van como agrupando... Siempre es un conglomerado de situaciones. Sí. Pero bueno, igual la resistencia es parte de la ser. Historia. Y es parte, claro, de la historia. Y siempre hay un camino y siempre se puede ir construyendo. Recién hablábamos del tema de la devaluación en el medio de la fabricación del disco. Eso es todo un tema. Juegan un montón de factores del contexto, de la coyuntura, que van, digo, ahí, ¿no? Generando como tener que modificar o ir cintureando la propia existencia. Pero bueno, es un momento feliz. Es un momento feliz, porque sí, sin duda. Para las bandas es el nacimiento de un nuevo hijo. Así que el cuarto en este caso. El cuarto, sí. Ya somos hemos parido bastante en 21 años ya que lleva el proyecto. Sí. Empezamos allá a finales de los 90, del año 97. Y recién el primer disco lo pudimos editar también por las cosas de la vida. Lo estábamos grabando en el 2004, finales del 2004, principios del 2005, con todo el tema de la desidia de Cro-Magnon. Tuvimos, sí, que posponer la salida del primer disco de Aquí y Ahora, que se publicó en 2006. Y ya no era Aquí y Ahora. Ya no era Aquí y Ahora. Ya estábamos haciendo el segundo. Claro. De hecho, el segundo disco, Los Nombres de la Furia, del 2009, se produjo, o sea, armaron los temas en ese tiempo que, claro, que no podíamos tocar, no podíamos sacar el disco, el primer disco tan ansiado. Si bien, bueno, eso también nos dio la posibilidad de editarlo a través de un sello efímero que se llamaba Rockaway, del cual también se editaron discos de los Josen, de los, sí, Boys, del primero de los Peyotes, que también, bueno, eso nos dio como un pequeño espaldarazo, formar parte como de algo más mancomunado. Claro. Tuvo esa contra de no poder sacarlo en el momento, de que las canciones ya nos quedaban viejas, ya veníamos tocando en vivo todos los temas nuevos, pero claro, eso es lo que nos sucede a las bandas autogestivas, ¿no? Que estás en un momento que te cuesta tanto editar o pasa tanto el tiempo que vos ya estás como uno o dos pasos más adelante de lo que viene sucediendo. Y pasa mucho. El tiempo de las canciones, el tiempo de las bandas y de las composiciones no son las mismas que de las ediciones, sobre todo cuando uno es independiente. Aunque pasa también en el mainstream también, que a veces que hay que sostener por acuerdos, sí, el material durante un montón de tiempo y el grupo ya está, digo, con otro espíritu, etapa, con otra cosa. Sí, pero bueno, eso sí, en general creo que atenta mucho contra la creatividad y contra esa cosa que te hace hacer música, ¿no? Sí. Porque uno está todo el tiempo haciendo música y desde el momento en que decidís salir a mostrar lo que haces es porque tenés ganas de comunicarlo. Claro. Y está bueno, a mí me gusta mucho la situación de tocar en vivo, más que grabar. Si bien, a diferencia de los otros discos de estudio de la banda, grabamos todo en vivo, batería, bajo, las dos violas y la voz. Después hicimos los overdubs, pero como que el espíritu queríamos como plasmar en el disco, claro, lo que siempre nos dice la gente que nos ve en vivo, qué bien que suenan, claro, o qué bueno que están vivos. Bueno, la energía del vivo, claro. Y laburamos mucho en la producción del disco con Damián Torrizi y Hernán Aramberri. Sí. No laburamos solo la producción, sino la preproducción. Eso está bueno, claro. Les dimos 13 temas, de los 13 eligieron estos 10 para grabar y estuvimos como 2-3 meses laburando en la sala, las estructuras, las modificaciones. ¿Y grabaron la hiena con Cagua todo? Ahí en la casa, sí, de Torrizi, un amigo, saludos grandes al señor Damián. Exactamente, en la casa, ahí en la casa estudio, en Bourbon Record. En Bourbon Record. Bastante, bueno, muy bien enfierrado, están enfierrados. Están enfierradísimos. Suena power, tío, tiene sí, intensidad. Sí, sí, grabamos, bueno, como te decía, en vivo, las violas en línea, después para cada tema se fue como eligiendo a través de, viste, del reamp, del reamp, proceso, sí, de reamp, sí, sí. Para cada tema el color que ellos habían pensado en la preproducción y la verdad que estamos recontra conformes con el resultado. Creo que A mí es el disco que más me gusta de la banda, por suerte. ¿Es la primera vez que laburan con productores? De esta manera, sí. Laburando la preproducción, sí. Hemos tenido la asistencia de producción en el primer disco aquí ahora de Fernando Blanco, que es guitarrista ahora de Valle de Muñecas. Sí. Y de Hernán Agrazar, que es un productor técnico muy, muy reconocido en el ambiente. En el segundo laburamos con Guillermo Murray, que también, si bien aportaron más que nada en la cuestión de sonido y de tirar ideas en la grabación, no como laburamos esta vez con Damián y con Hernández de la preproducción. Y elegir las canciones, trabajar, pulir. Exacto. Siempre la mirada externa termina siendo saludable, ¿no? Por lo menos en mi experiencia puedo decir que, sí, que eso está bueno, porque a veces, viste, se burbujea un poco. Nos quedamos medio como... Y pasa que uno está tan metido en lo que hace que no, por ahí... pierde un poco la perspectiva del campo un poco más amplio que tiene la música, que es ver otras ideas. También las fórmulas funcionan mucho a la hora de las bandas, de la composición. Y también está bueno porque a veces los productores dirimen situaciones que por ahí uno no se pone de acuerdo con un compañero. Claro, y no hay exacto. Y no hay como un criterio que pueda claro, primar más, sino que bueno, decide el productor. ¿Es así? Eso está bueno. Está bueno, pero hay que saber dejarse, ¿no? Porque ponerse un productor para después estar como en conflicto con la visión del productor, que les pasa a muchos, sí, es como, es fuerte eso, ¿no? Si te vas a entregar, entregate. Si te vas a entregar, si no, ¿cómo es la cosa? Me decís que sí, ahora me decís que no. Claro, me parece que el laburo es encontrar de lleno y te va a hacer una muy buena investigación y búsqueda de qué productor querés que te toque, claro, para estar conforme con lo que pueda llegar a salir por esa línea. Y planearlo antes, ¿no? Y planearlo un poco antes, sí, ¿no? Sin duda. Nosotros empezamos a averiguar para el formato tradicional, ¿viste? Vas a ver qué estudio, cómo te gusta, claro, más, todo. Llegamos a Damián y a Hernán a través de Malcolm, del guitarrista de Brixton, que es el padre de él, había grabado ya su primer disco solista, grabó el segundo. Y fuimos a charlar y digamos, por lo que veníamos hablando con los otros estudios, era lo mismo económicamente, pero contábamos con la preproducción, el máster y la experiencia de los tipos que tienen en la mochila bocha de historia y bocha de laburo, que uno puede decir, bueno... Si no bajás la guardia con esta gente, ya está. Es como que, bueno, hacé la tuya y... No te quiero hacer nada. No sé si sabías, pero Torrisi fue el tecladista de Gatos Sucios. Sí, sabía. Mamadera de whisky que habrá tomado. Y el hermano baterista. Sí, igual los dos laburaron con miles. No, divino. Entonces, como esto que buscábamos antes de decir, bueno, vamos a bajar la guardia, dejemos que la banda... crezca un poco. Y ellos, para mí, nos ayudaron un montón. Qué bueno. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema? Sí, antes escuchamos El Amanecer, sí, que es el tema que abre este nuevo disco, que es El Fuego de la Necesidad, que ahora vamos a hablar un poco del título. Y escuchamos el tema número 2, que Luciano. Sería como... Luciano. Ese fue el adelanto, hay un clip ya subido en YouTube, ya hace unos 2-3 meses, fue el adelanto del disco. De una de las frases de Luciano, acá la tenés. Esta es la frase que dio después, es el disparador del título del disco. A ver. Dice: léala. Democracia, falsa esperanza, burgués antipopular. Pero me da justo. Prenden el fuego de la necesidad hasta que se quemen. Luciano Brixton. Bueno, entonces vamos a escuchar, pumba, Luciano, adelanto, y ahora ya, realidad. De El Fuego de la Necesidad, el cuarto disco de Brixton. Qué loco esto, eso es el... Pobre. Un joven es asesinado cada 28 horas por las fuerzas. Luciano, el segundo tema de El Fuego de la Necesidad, el cuarto disco de Brixton. Estamos hablando acá con Diego de su cuarto hijo, ¿eh? El cuarto hijo del grupo. Sí, está. Otra boca más que alimentar. Otra boca más que alimentar, sí. Se termina siendo así, ¿no? Es que pasa que te vas dando cuenta cuando vas armando la lista de temas año a año, viste, disco a disco, como que tenés que ir dejando más temas. Antes era tocamos todo lo que tenemos, claro, y ahora es cuál dejás afuera, ¿viste? Es así, es un tema. Qué lindo. La idea ahí, pero la idea siempre es, cada vez que tocamos, es por lo menos meter algún tema de todos los discos, porque sí, claro. Sí. Es como la columna vertebral de tu historia, ¿no? No podés. Si bien lógicamente creo que uno siempre se va pegando más a lo nuevo porque es lo que te representa en el momento, sí. Para mí hay canciones que no las dejaría tocar nunca por más que las haya tocado millones y millones de veces. Bueno, son así, son las representativas del repertorio. Exacto. Eso es lo bueno cuando uno compone, ¿no?, cosas perdurables, ¿no? Porque si te va a pasar que después el tema del primer disco que habla de una bobaliconada, como me ha pasado con Las Mamitas, con el tema del peor, que era un tema que había escrito a los 16 años y lo estaba cantando a los casi 35. ¿Qué decía? ¿Qué decía que te daba una frase? Siempre me gusta el que me dice peor. Que no, yo me voy con el peor. Y bueno, no quiere decir que no me siga pasando, chicos, así que algún peor que ande por ahí puede... Cuidado. Vi una fila de peores en la puerta. Pero claro, con pero... su número. Hay que componer cosas perdurables. Bueno, igual eso es así, uno lo compone y después te devuelve la propia canción, ¿no? Hay veces que uno no lo puede hacer así, cual científico. Hablando de composiciones, me quedé pensando quién sería el Luciano del título de la canción. Habla sobre el gatillo fácil. La idea salió de unos escritos que hicimos una vez con una amiga para uno de los actos que se hacen todos los meses de enero por Luciano Arruga, claro. Yo soy de la zona, soy de Aedo. Esto fue en Villa Luzuriaga, por ahí, donde está la familia de Luciano. Y de participar en un par de actos, una compañera de militancia me invitó a ayudarla a compartir, a escribir un texto que se leyó en uno de los actos y como que me quedó siempre dando vuelta la idea y bueno, me parecía que estaba bueno hacerlo canción. Y había una música y empecé a jugar con eso. Son como pequeños extractos, frases de la... Hay una estadística que dice la canción en un momento que habla de cada 28 horas muere un pibe a manos de las fuerzas del Estado. Que bueno, esto se grabó el año pasado, este gobierno ha logrado modificar y esa estadística y llevarla a 24. O sea, un pibe por día se muere asesinado por las balas del Estado. Y creo que es un disco bastante directo, que remite mucho a la primera época en lo musical de la banda, en las letras un poco sí, pero creo que también hemos logrado como mejorar eso, por ahí no ser tan panfletarios o tan... sino ir como puliendo un poco la forma de decir las cosas, ¿no? Y me parece que es un disco que está bueno en este momento que estamos pasando como país. Y habla de Luciano Arruga, que fue, digamos, un asesinato cometido durante el gobierno anterior. No es una cuestión de gobierno, sino que es una política actitud de Estado. Claro. Es una actitud estatal frente a la juventud, frente a la gente que están por ahí en una situación económica vulnerable. Que son utilizados para robar, que son utilizados como chivos expiatorios y también para descargar su ira, ¿no? Cuando tienen ganas de salir a romper las bolas, van ajusticiando... Sí, es por ahí. Es por ahí. Es el chivo expiatorio, como decía. Pero bueno, más allá de lo pulido que decís de las canciones, me parece que el fuego de la necesidad de contar cosas sigue intacto. Sí, sí, totalmente. Creo que... es una frase que es como la síntesis de la idea del disco, ¿no? De esta cuestión de la necesidad de que hablábamos antes, ¿no? Que aunque el clima esté adverso en un montón de circunstancias, esa cosa que nos nace a nosotros de adentro de tener ganas de compartir y de salir y de hacer y de generar y de golpear puertas, abrir lugares, no sé, lo que sea... es como el fuego interno que tiene uno de la necesidad de salir a cambiar, aunque sea tu pequeño mundo, tu pequeño micromundo, ¿no? Esta cuestión de, por ahí que antes cuando éramos más chicos, por ahí pensamos que íbamos a cambiar el mundo entero y, claro. Y con los años nos dimos cuenta de que el mundo entero es una mentira y que a lo sumo podés hasta tal vez modificar tu vida, ¿no? o esas cosas que por ahí te marcan por tu contexto familiar, social, lo que sea, que adquirimos un montón de vicios de generaciones pasadas, que lo más cercano que podemos hacer es, aunque sea, mirarnos a nosotros mismos y decir, loco, esto me parece que no es lo que yo quiero para mi vida, o no es lo que me gusta, o rebelarte contra lo que te enseñaron. O... combatir lo preestablecido y a través de una visión propia, ¿no? Y de, sí, de elegirlo, como me parece que ese es el camino, y me parece que eso es realmente la evolución en el ser humano, ¿no? Sí, y arranca por uno. Arranca por uno. Y después, bueno, nada, tenés que tener ganas de ser Gandhi y cagarte de hambre. Lo podés hacer o no, pero podés modificar completamente tu visión de la vida y cómo vivirla y empezar por eso, que es importantísimo. Sin duda. Hablando de la comunicación, Diego Brixton, ¿seguiste haciendo radio? ¿Qué estás haciendo? Contame. ¿Estás parado hace cuánto? Y que no hago radio desde el 2015, ¿fue? No sé, fue en complicidad. 2015 fue. Sí, fue complicidad, sí, 2015. Se fue en complicidad. ¿No volviste a hacer? No. ¿Te dan ganas? Sí, estamos ahí charlando con... Hice durante 3 años un programa en la radio de Salón, en el cual me permitió conocer acá a Rocío. Hemos elaborado y establecido una gran amistad, y hemos laburado mucho en conjunto para el crecimiento de la radio del Salón. 2016 volví como coordinador del espacio, el año pasado no, por cuestiones de tiempo, y la idea es está la idea de volver a armar el equipo con el que laburamos en Radio Pirata, que así se llamaba el programa. Bien. De elaborar algo nuevo. Está establecido, volveríamos sino a la radio del Salón los jueves, pero bueno, nos falta como definir un par de cositas, tipo el nombre del programa, importante, el nombre, logo, cortina. Bueno, un par de cosas largas. Sí, sí, no, pero para la que idea te... sí, me gustaría volver, es un espacio que me gusta mucho, la radio. Mi papá es radioaficionado, o sea que crecí con una radio en el fondo de mi casa. Así que el tema de la comunicación, me interesó el periodismo en un momento de mi vida, después lo dejé, después me involucré con la radio y me parece que es un canal súper importante, que tiene que estar presente, que desde la radio se pueden hacer un montón de cosas muy copadas, y me gusta todavía el formato de escuchar radio y no verla, en el sentido de que permite el tema de la imaginación, permite que vos no tengas que estar prestando atención a un aparato, sino que vos podés ir en la casa haciendo cosas mientras vas escuchando. La radio compañera. La radio compañera, digamos, yo crecí con eso. La y radio esto compañera. Que decíamos antes del de poco lugar y el poco espacio que hay real para la música independiente, y esos lugares, si no están, los tenemos que gestionar nosotros. Hay que hacerlos porque, digamos, nosotros que nos movemos en el under... vemos que hay un montón de gente. Por suerte hay pibes, cada vez hay más pibes que siguen eligiendo el rock como forma de expresión, y eso está bueno porque también es eso una cuestión de que tal vez el rock hoy en día no significa lo que significó para muchos en su momento, ¿no? La cuestión de la rebeldía, de estar en contra de, como que yo lo que veo más que nada lo que es el mainstream, que se ha perdido un poco eso de la cuestión de contestataria. Contestataria, simbólica, ¿no? De que el rock tiene que elegir un lugar y posicionarse en ese lugar de ser algo que tenga un contenido crítico de algo, ¿no? No puede ser solamente algo pasatista o algo que suene lindo en la radio y que. ¿Viste? Yo un creo chupete, que, ¿no? Un chupete, exactamente. Claro. Creo que tiene que tener esa cosa de. Bueno, loco, haceme pensar, bueno, haceme pelear, haceme renegar, lo que sea, ¿no? Bueno, sí, hay que ver cómo se va evolucionando el mercado. A veces también, digo, se abre y se cierra, porque si pensás, digo, un montón de grupos que han sido contestatarios han tenido la posibilidad de hacerlo desde el mainstream, y hoy por hoy está medio como raro eso, ¿no? Sí. Como parece que está más lavadito todo. Sí, es que me parece que, bueno, el tema de esto de que hablábamos antes, de la concentración, no solo mediática, sino empresarial, donde durante muchos años en las radios con mayor audiencia se ha establecido vínculos con compañías, solamente suenan bandas de compañía, entonces como que eso va cerrando y va haciendo también que las compañías formen una estética que la audiencia consume. Entonces por ahí vos te encontrás que en una compañía hay 3 productores que producen a todas las bandas, entonces sí, sí, más o menos suenan a la compañía, no todo siquiera el productor. Entonces eso genera que tiene nombre, eso se llama Capif. Sí. Y tiene sus propios premios, que son los premios Gardel. Así que un saludo para la mesa. Para la mesa directiva de LOP. Sí, sí, sabes que cuando fuimos, bueno, nosotros como productores independientes estábamos registrados en CAPIF. Sí, sí. Entonces, el otro día por primera vez me dieron el formulario para llenar para cobrar regalías de las cuestiones de las plataformas digitales. Exacto. Y no me supieron explicar cómo es que me van a rendir esa plata. O sea, cómo es que la plataforma te garpa y cómo te llega a vos. Es rarísimo. Es todo. Como que no sabían. Claro, me hicieron llenar el formulario, pero no saben. O sea, no tienen la forma de como de controlar las escuchas, que vos tengas acceso a ver cuántas escuchas tienen tu disco, cuánto te pagan por las escuchas, es rarísimo. No. Cuando no se entiende es porque te están cagando. Evidentemente. Si alguien lo sabe, está escuchando el programa y me quiere mandar un mensaje, info@brixton.com.ar o Brixton Rock en las redes sociales, me explica y se lo voy a agradecer mucho. Igual ahí hay información disponible en la UMI, que ahora está mudando su sede, que pronto vamos a estar hablando de eso, pero que está igual el mail a disposición, ahí te van a contar que... Sería interesante que alguien venga y nos explique, ¿no? Sí, a alguien de la UMI para que venga y nos cuente un poquito cómo nos están cagando, o no, porque por ahí están haciendo las cosas bien y no nos enteramos. A mí me ayudó mucho la UMI en ese sentido, desde cómo registrar una canción, cómo registrar el nombre, eso disco a disco, por lo menos a nosotros, nos ha servido para que el pozo inicial de la búsqueda de grabar un disco sea cada vez más grande. Claro. Que eso es importante porque por ahí antes, al músico en general, no voy a hablar en particular, no nosotros, porque yo sé que vos, Rocío, incendias cualquier cosa y Nico también se mueve un montón. Somos de ir a buscar la información, pero en general no nos gusta hacer la parte ejecutiva de un proyecto. Entonces, vamos, muchachos, pónganse las pilas. Por eso digo, estoy sentado en una mesa con gente que no es la. Pero les parece que está mal, porque me parece que también la figura del manager, del productor, del Rod, están también para que el músico relaje un poco, no sería tu caso, pero para que relaje un poco y se ocupe realmente lo que. A mí me encantaría yo poder ocuparme de componer, estar arriba en la sierra de Córdoba, escribiendo canciones, tomando mate, mirando el arroyo. Pero no, después tenés que salir a vender, a sacarte la fotito, a producirlo, a coso, a buscar el sí, tipo que pasa te... Que en ¿registraste general... los temas, Rocío? No, y no lo pienso hacer, chicos. Así que si alguien me quiere robar un tema, es el momento. En general eso está bueno, pero es necesario para que tengas como mínimamente una pequeña retribución a la hora de decir, bueno, estoy haciendo todo, es necesario. No, pero esos derechos son tuyos y si no los cobras, de esa guita igual está fluyendo, pero se la está haciendo. ¿Pero de quién? Si la tema no... Sos un número que genera dentro de una rueda, pero si no, por más chico que sea. Pero mi tema no está girando en una radio. No importa. Le estás pagando la Coca-Cola que se toma los martes cuando va a buscar a su nueva bolsa de orina. Bueno, estamos diciendo que mañana tenemos una fecha. Tenemos la presentación del disco que estamos escuchando. Y claro, exacta. Es la presentación oficial. Oficial. Entonces, de El Fuego de la Necesidad, el cuarto disco de Brixton. Y cuéntenos un poco, amigo Diego, esto va a ser en Casa Colombo. No conozco el espacio. No los quiero molestar. Dígame. Pero van a ser las 15, faltan 5 segundos para la tanda. ¡Opa! ¿Por qué no nos vamos a la tanda? Volvemos. Un temita nos cierra la fecha Brixton y lo dejamos libre. ¿Usted está apurado, Diego? No. Excelente, entonces. Bueno, muy bien. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos con más Brixton aquí en la parte de atrás, por La Tribu. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La Tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego. No me ves, soy casi invisible. Vivo donde tus recuerdos son felices. Y ya no sé, debe ser más simple. El viento me lleva. Sentimiento. Brixton, de su cuarto disco, El Fuego de la Necesidad. Ya no estoy cayendo. Ya no. ¿Cuánto tiempo cayendo? Y creo que durante tantos años de vida, ya 39, he caído y he subido bastante veces. Pero sí, es un tema que habla, como dijo un amigo, de la caída y del resurgimiento de un ángel caído. Y es así, ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Le decía Alfred a Batman en una película de pedorra. Por chorlera. Pero bueno, es así. Bueno, contanos un poco la presentación del disco, Diego. Bueno, es mañana viernes 17 de agosto a partir de las 20 horas en Casa Colombo, Gallo 557, esquina Guardia Vieja, a la vuelta del lugar ese grande. Y de cerca del shopping. El que da premios. Exacto. A partir de las 20, 21:30 vamos a estar proyectando el clip de Al Amanecer. Lo vamos a estrenar mañana. Qué bueno. En Casa Colombo. Y el de Luciano, que es el que les comentaba, que es el adelanto del disco, que ya está en las redes sociales. Bien. A las 22 va a estar tocando Focas de Marte, banda invitada. 22:40, 22:45 va a hacer una performance el grupo Camo, que es un grupo de expresión corporal del oeste, que participa en el clip de Al Amanecer. Van a estar ahí haciendo algo performático entre el público, que no tiene que ver con el clip, sino más que nada. Ellas participan mucho en eventos y en cuestiones así sociales, políticas. Bien. Están siempre metidas y participaron del clip, les damos el espacio, van a estar compartiendo con nosotros y a las 23:10 más tardar vamos a estar presentando El Fuego de la Necesidad en Casa Colombo. Bueno, están todos más que invitados, trataremos de hacer presencia. Invitadísimos, amigos. Así que nada, bueno, va a ser una celebración de por sí. Sí, las presentaciones de discos son como una fiesta de nacimiento, de cumpleaños. Y además que está bueno porque en general confluyen los que estuvieron en varios momentos de la vida de la banda, que a veces, viste, con los años algunos se alejan, otros dejan de estar, otros se dedican a otra cosa, y como que esto es como un evento donde, bueno, es la fecha que van todos. Entonces está bueno estar ahí entre amigos y amigos por conocer. Bueno, y después hay un desglose también de fechas que va a ser como siguiendo la presentación del disco, tanto en La Plata, como en Villa Adelina, San Antonio de Padua y demás, ¿no? Porque bueno, ya ahí lo pueden buscar por las redes de Brixton. Todo esto está subido. Igual hemos estado cerrando fechas que en el momento de la impresión del flyer no estaban, así que vamos a estar tocando cada 15 días a partir de mañana. Muy bien. Así que redes sociales, Brixton Rock. Sino nuestra relanzada página brixton.com.ar, toda la data que necesitan para saber de la banda. Bueno, muy bien. ¿Algo más para decir usted, Rocío Cuevas, de su amigo Diego? Y yo ya me estaría yo estaría colgando el programa y yéndome a tomar una birra con Diego. ¿Cómo es? ¿Cuánto queda? Bueno, vamos a esperar un rato. Queda casi una hora, estamos en vivo hasta las 16. Es así, como todos los jueves, no sé si recuerda. Vamos a arrancar acá en los jueves, ¿no? Con la birra. Mire usted que era la que supuestamente llamaba la cordura, en algún momento. Debe ser que está rubia. Todos los jueves tomando vino desde las 14. Es fuerte. Lo que pasa que, bueno, nada, no voy a echar nombres. Pensé que Lávalos. Desde que no está ese estamos un poco más tranquilo. Bueno, para irnos, vamos a escuchar un temita más. A mí me llama la atención el tema que se llama 2016. ¿Por qué? El tema se escribió en 2013-2014. Viste como tiramos una fecha. Y tiramos frases. Bueno, en 2016 fue la caboce de muchas cosas. Pasaron cosas muy, muy, muy zarpadas, como asumió Macri, la destituyeron a Dilma, subió Trump, se fue Correa. Cosas que pasaron durante el 2016 que marcan, creo que, un cambio coyuntural general mundial, ¿no? Es una canción muy chiquita igual para hablar de la coyuntura mundial, pero sí, se eligió ese número porque empezaba linda. Se dobló la derecha. Se abrió la temporada de blanqueamiento, se llama la obra, ¿no? A nivel empresarialmente hablando. Mamita querida. Así que bueno, cuando terminen de blanquear seguramente vengan de vuelta los buenos. Esperemos, sí, ¿no? Sí, ojalá, sí, sí. Bueno. Que se apuren. Ojalá. Que se apuren a blanquear, muchachos. Vamos, rápido, rápido, rápido. Bueno, Diego, un placer tenerte como siempre. Vamos a estar recordando las fechas sucesivas, más allá de la de mañana, que invitamos nuevamente ahí a Quiero Conocer, el lugar que no lo conozco, el de Casa Colombo, a partir de las 8 de las 20 horas, con, bueno, esta cuestión multifacética que va a haber en sí, la presentación. Así que más que interesante la propuesta. Y nos vamos entonces escuchando una canción más de El Fuego de la Necesidad, en este caso 2016. Mientras el mundo no para de llorar, un soldado en su trinchera mental aprieta el gatillo sin disparar. Una vez más, somos capaces de atravesar desiertos, de adentrarnos cada vez más allá. Y otra guerra santa va a comenzar. Edificio más edificio, no alcanza el pozo porque la mierda sos vos. Somos vos y yo, lo dicen los medios, es pura realidad. No intentes salir, ya sos uno más. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. Y repasando un poco la cantidad que tenemos en la mesa de discos nuevos, que seguramente no lleguemos a completar, pero sí de poquito ir escuchando alguna cosita nueva. Totalmente. Estamos hablando ahora de Martín Oliver y su disco Psicosis Radio. Sí. Martín. De entrada me gustó el título. Psicosis Radio. Sí, sí, sí. ¿Quiere relatarme un poquito? A ver, la gacetilla dice de sensibilidad de ritmo. ¿Qué nos puede ofrecer verbalmente para después pasar a lo que nos ofrece musicalmente? ¿Quiere que le lea la gacetilla? Por favor, un poquito. Un título. Sensibilidad y ritmo. Así podría definirse Psicosis Radio, el segundo álbum de Martín Oliver. Con la producción de Guillermo Berezñac, sus canciones tienen cuerpo, corazón y cabeza. En el que ritmos bailables se combinan con frases astutas y una mirada perspicaz de la realidad. ¡A la perinola! Bueno, qué astuto y perspicaz. Ahora lo va a tener que defender, ¿no? Sí. Bueno, pero está muy bien. Le quiero acá mandar un saludo a todos los amiguitos que nos vinieron a visitar a la radio. Tenemos a Jardín de Infante Cabrera, que le vi ahí el dibujito. Muy bien. Así que les mandamos un beso. Bueno, los nombres de los temas, digo, algo enuncian, ¿no? Digo, Estocolmo es el tema con el cual abre este Psicosis Radio. Después, Shanghai Safari, Los Días Eternos, Chascomús, Fiebre, Entre Ojos y Ventanas, Afunes, que está por morir, Insomnio y el bonus track que se llama Penumbras. Podríamos escuchar capaz el tema que abre, ¿no? Estocolmo, a ver. Dale. Si hay un enamoramiento de un secuestrador. A ver, dígame. Disimulado estar debajo de la piel, pensando en respirar y en cómo desaparecer, hablando en espiral, rodeándome la sien, buscando respirar y cómo desaparecer. Que ya no había nada para hacer y de repente la mentira se hizo tan pregnante. Y cuántos segundos duró el instante en que todo a mi alrededor tomó distancia de rescate. Y cae la duda sobre la ciudad y mi tortícolis espiritual se vuelve insoportable. Tendría que verlo para no dudar, y es que los que más miedo me dan son los que deberían cuidarme. Algo no parece casual, esta nueva puesta en escena que juega al filo de la realidad. Y de pronto crece algo en mi mente y estalla, y me atornilla un par de ojos adelante de la cara. Y ya siento, siento la efervescencia de los amores transversales, las palabras de emergencia y la ausencia total del caos que equilibra mi existencia y las razones para no seguir viviendo en esta mierda. Pero quiero esperar, aunque no sea la mejor de las ideas. Pronto habrá que fingir, no estar despiertos. Estocolmo, el tema que abre su Psicosis Radio, la Psicosis Radio de Martín Olivero, con su disco, interesante. Ofrece ahí algo como un... también un melo hip hop. Tiene un funk ahí, funk interesante, que lo acompaña. Sí, hay algo ahí de hip hop, pero también, ¿eh? Hay un subribi papará. Con, bueno, Martín Oliver en voz y guitarra, claramente. Digo, después está Renzo Baltuzzi en guitarras, Leandro Tenenbaum en bajo y Tomás Gold en batería. Piano y teclados también, Lucas Herrera, trompeta, Mario del Risco Blanco y saxo tenor Juan Presas. ¿Quiere escuchar un temita más? Por favor. ¿Ingeniero? Sí. ¿Sí? ¿Qué le interesa? Shanghai Safari, Las Risas Eternas, Chascomús, Fiebre, Entre Ojos y Ventanas, Afunes, que está por morir, Insomnio o el bonus track Penumbras. Afunes, que está por morir, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Funes? ¿Será Funes el Memorioso? Yo creo que sí. ¿Eh? ¿De Joselito Luis Borges? Me parece que sí. A ver, vamos a escuchar entonces Afunes, que está por morir, de Martín Oliver y Psicosis Radio. Thank you. Lo demás ya no importa, y este intento casual por sobrevivir la distancia ya se agota por la fuerza que traen los años, y aunque el llanto desarme las formas, algún día volvernos a llanto desarme las formas, algún día volvernos a ver. Algún día volvernos a ver. Y sí, a Funes, que está por morir, así que seguramente será ya en otra etapa de la existencia. Por eso el tono melancólico, imagino. Probablemente. Estábamos escuchando y estuvimos escuchando a Martín Oliver. Martín Oliver, no sé cuál será la acentuación, con su disco Psicosis Radio. Pero tenemos también... Por lo pronto parece un disco variado en cuanto a estilos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y hay medio una psicosis, ¿no? Tipo va cambiando de humor, me parece que demasiado, ¿no? A ver si se toma un... Bueno, a ver, Victoria Real... Victoria Real, otro de los discos que nos ha llegado. Mi propio poder, se llama el álbum. Me gusta la portada, es una acuarela así medio... Una acuarela, sí. Se la ve a ella, pelirroja. ¿Quieren que medio rústica la acuarela. Sí. ¿Quieren que les lea algo sobre el disco? Sí, es interesante, porque Mi Propio Poder me parece que es un disco que estará marcado por el empoderamiento femenino, que es una cosa la cual saludamos. Bueno, Mi Propio Poder es el segundo trabajo de Victoria Real. Es un disco de Dream Pop. Dream Pop. Personal y moderno, en el que espacios íntimos se entremezclan con elementos electrónicos. Apa. Dando como resultado un estilo musical que se destaca por su singularidad. Apa. Con influencias del pop-punk y de grupos contemporáneos como The XX and The Beach House, el álbum se compone de 8 canciones oscuras y honestas que viajan por la profundidad del ser humano. A la perinola. Así que qué bueno. A ver, Vicky. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? Vamos a ver, vamos a poner el primero o lo que... Pongamos el primero. No tiene los nombres de los temas de... Bueno, pero... No tiene los nombres de los temas. Sí, pero el primer lo tenemos. Tema se llama Nuestro Trabajo. No, sí, Nuestro Trabajo. Nuestro Trabajo. Our work. Chicos. Work. Our work. Our. Ahí, sí, saludos a los niños que nos están viendo y a ustedes que nos están escuchando. Así que vamos a escuchar el primer tema de Victoria Real y de su disco Mi Propio Poder, perdón, Nuestro Trabajo. Thank you. historia real con Our Work, lo que nos está diciendo en este preciso momento nuestro trabajo, el tema que abre su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo que se llama Mi Propio Poder. Mucho su, mucho mi. Así que vamos, si quiere, a escuchar una canción más. ¿O usted qué dice, amiga querida Rocío Cuevas? ¿Quieren que le lean los nombres en inglés? Por favor. Bueno, empezamos con el segundo tema, se llama Un Color. Un Color. Vivir es así, comunicar, veré qué puedo hacer, dreaming. Dreaming. Dreaming. Ju-ju. Sí, sí. Y Tonight. Tonight. Tonight. Bueno, acá, ¿qué pide usted, Manuel Palacios? Por favor. Quiero ver qué puedo hacer. Ah, muy bien. Quiero ver qué puedo hacer. Bueno. ¿Qué es que puedo hacer? Y el tema número 5, veré qué puedo hacer de nuestra desconocida, pero ya querida Victoria Real. Victoria Real, que vamos a decir su nombre real. A ver, dígame. Victoria Careñato. Sí, que me resultó interesante que en la ficha técnica, más allá de que no tiene los nombres de los temas, dice grabado en parte en casa, en las sierras de Córdoba, y otra en estudios El Establo. Así que vamos a escuchar... Un dream pop campestre. Un dream pop campestre. Victoria Real aquí en la parte de atrás, en la tribu. Thank you.

por un lado, como, no sé, la suspender la práctica de los ensayos y de esa práctica creativa o casi deportiva en algún punto, de juntarse a tocar, alivia un poco los tiempos, pero son tiempos que después se van llenando de otras actividades extrañas, y cuando uno vuelve a tocar tiene que como disipar un poco el calendario para hacer lugar y poder poner en marcha, digamos, toda la maquinita de nuevo. Por eso atareados y contentos, porque hace un montón que no tocamos y tenemos ganas de volver a ver a nuestros amigos bailar con nuestras canciones. ¿Cuánto tiempo hace que no tocan? Un año y 4 meses, más o menos. La última fue en Cosquín, que no sé bien cuándo fue, creo que en diciembre del 2016. Así que un año y medio, más o menos. Claro, bastante. ¿Y a qué se debió esta pausa? No sé, cada vez que hablamos de eso no completa. Son como esas cosas complejas que tienen un montón de explicaciones, que cada uno de nosotros te la puede explicar de alguna forma distinta, pero no sé, no fue una separación, sino que fue una pausa. Veníamos como muy con un calendario muy muy agitado, así, de fechas, de giras, de grabar el disco. Y nada, quedamos medio quemados, medio cansados, y además como las actividades que hacemos aparte de la banda empezaron a crecer, en un momento dijimos, bueno, paremos todo, sabiendo que nos íbamos a volver a juntar, no sabíamos cuándo, pero... Tenemos ahí problemas con la comunicación. Tengamos un poco de paciencia. A ver ahora. Ah, muy bien. ¿Dónde estás? Acá. ¿Estás en movimiento? ¿En movimiento? No, estaba como apoyado en una estufita acá en casa. Pero tiene, como que este lugar tiene un poco de mala señal. Bueno. Ahora estoy en el jardín, por ahí, acá. Bueno, si no, hacia la heladera. Así, capaz es una cuestión de temperatura en vez de la estufa. Sí, o te comes algo y vamos charlando más relajados. Ahora te escuchamos bien. Ok, joya. ¿Y hay planes de nuevas composiciones, de grabar otra cosa, un disco nuevo? Por ahora no estamos pensando mucho en eso. Nos pusimos como meta a preparar estos dos recitales. Y el plan, como el pacto que hicimos fue ir manejando la cosa con más tranquilidad, digamos. Yo no estuve componiendo este último año y medio, o muy poco en relación a lo que hacía antes. Pero sé que en algún momento van a aparecer canciones nuevas y cuando aparecen canciones nuevas aparece el entusiasmo por grabar un disco nuevo o algo. Así que es algo que seguramente va a suceder de un momento a otro. No está en los planes, pero nada, va a suceder. Sabemos qué va a pasar. Te hago una consulta así medio íntima. Cuando dejas de hacer algo así como componer canciones, ¿con qué llenas ese tiempo? De no composición, de no componer, de no estar pensando en música, de no... ¿Con qué se llena? Porque debe haber alguna otra expresión creativa que estés desarrollando, me quiero imaginar. Si no, te vas a enfermar. Esa buena pregunta. Más o menos en paralelo a meter esa pausa en los volcanes, dejé el pucho. ¡Vamos! Fumaba un montón y dejé como una vieja adicción al clonazepam. ¡Vamos! Onda. Nada, fue raro porque en un momento tenía como un montón de horas libres por día. El tiempo libre se ocupa rápido, pero el momento antes de que se ocupe ese tiempo libre es fantástico, porque no estamos acostumbrados, ningún ser humano está muy acostumbrado a tener en su edad adulta mucho tiempo libre. Claro. Pero nada, yo estoy dedicando al cine. Al cine, dijiste, porque disculpa, se corta por momentos la señal. ¿Estás tocando el cinte o yendo al cine? No entendí. No, está haciendo cine. No, estoy trabajando en cine. Ahí va. Cine independiente y con proyectos de ese tipo. Bueno, no, pero sí, ahí hay una gran vía de canalizar también, ¿no? Lo que uno le pasa, lo que siente, todo. siempre, me referí también un poco a eso, como que siempre está abierto el canal de sublimar las cosas, ¿no? Que me parece que para el artista tiene que estar siempre porque empieza a enloquecer. Lo hemos visto en muchos artistas, ¿no? Gente que se retira y enloquece. Enloquece directamente. Sí, sí, pasa que, digamos, yo supongo que eso sucede cuando sos muy grande, como tenés una edad más muy alta y sabés que hay cosas que, como de salud, ponele, que te impiden hacerlo. Pero en nuestro caso fue más como una pausa para ganar salud, más que para perderla, digamos. Claro. Entonces, sabiendo eso, como que todos los radares se calmaron un poco, pero no desaparecieron, digamos. Entonces, claro. Qué sé yo, es algo más tirando a lo copado que a la carencia, ¿no? Claro, pero total. Nada, igual se entiende la pregunta. Es extraño cualquier cambio de hábito. Claro. Sí, sí, sí, nos cuesta muchísimo a los humanos ese temita, ¿no? De reemplazar un poco. O de simplemente dejar de hacer también, ¿no? Viste que hay veces que eso que decías vos, encontrarte con tiempo libre a la edad adulta puede ser o liberador o un conflicto. Está bueno poder usarlo bien. ¿Estás sí, ahí? Sí, se cuesta un poco. Pero sí, de una. Dejar de hacer cosas cosas que ocupan mucha energía, mucho tiempo, siempre es. Cualquier cambio así grande, no sé si implica un duelo, pero como por lo menos un acomodamiento de los factores. Pero bueno, qué sé yo, la vida es eso también. Nada. En terapia. En terapia, sí. Estamos en terapia, chicos. Cambiando un poco el ámbito de la información, no, te quería preguntar, pues bueno, ustedes forman parte de una camada, una generación de bandas de La Plata, y si bien ustedes por ahí no tienen un material nuevo editado en estos últimos 2 años, y como bien vos decías antes, tienen como casi 1 año y medio sin tocar, te quería preguntar cómo veías hoy la escena de La Plata, qué es lo que está pasando. Yo la verdad que estoy medio exiliado de la Plata, estoy viviendo en Capital desde hace como 4 o 5 años y un poco esa distancia geográfica hace que me pierda las cosas, incluso en esta era de hiperconexión, pero sé que hay un montón de bandas nuevas que están rompiéndola, que son buenísimas. Eso significa que alguien antes hizo un buen trabajo. No hablo de nosotros, hablo de unas columnas que se construyeron ahí. Absoluto mérito de los pibes que fueron apareciendo y formando bandas que están buenísimas, no sé, Un Planeta, hay muchos y en otros puntos geográficos del país también. Nada, qué sé yo, estamos contentos con eso, porque lo que es horrible es cuando se produce un vacío, cuando se separan bandas o dejan de tocar y no hay nada que siga sonando atrás. En este caso hubo y seguirá habiendo, parece, un montón de voces nuevas y nada, qué sé yo. Parece que esa máquina sigue funcionando muy bien, en el sentido de, nada, qué sé yo. De que siguen apareciendo bandas, todos en algún momento pensamos, bueno, en algún momento se va a acabar esto, qué sé yo, son curvas que en algún momento empiezan a bajar y las bandas envejecen o pierden creatividad y qué sé yo, y no aparecen hasta dentro de 10 años o un lapso así largo, bandas que renueven la cosa, pero no. En el caso de La Plata, en este caso por lo menos hay un montón de bandas buenísimas. Bueno. Buenísimo. Y buenísimo el regreso de ustedes a los escenarios, que se va a dar cuándo. El sábado 18, este sábado, pasado mañana. Este sábado. En 2 días, sí, este sábado. Y en la confitería, ahí en La Croce. Muy lindo lugar. La Croce 1963. Mira, buen dato, porque no lo tenía. No, si nunca me dijeron que está buenísimo. ¿Es colegiales o no esto? Estoy equivocada. Sí, colegiales. Está ahí medio en la frontera. Sí. Y después en La Plata, no me acuerdo la fecha, pero dentro de un mes más o menos. ¿En dónde lo van a hacer en La Plata? ¿Cómo? ¿En qué lugar lo hacen de La Plata? Estás muy empapado, veo. Estás exiliado en La Plata y bueno, has cortado comunicación con tu ciudad natal. No, pará. Es un lugar que no está hace mucho, que está buenísimo, que parece que es como el point así en La Plata desde hace un año. Espérame, es Guajira. Guajira, ahí va. En Guajira. Sí. Guantanamera. Bueno. Guajira, Guantanamera. Recordemos entonces, para no nos vayamos hasta dentro de un mes, que la gente se olvida. Eso lo pueden buscar en la página de la, me imagino que en las redes sociales. Volcanes, sí, claro. Lo estoy sacando de ahí. ¿Lo de este sábado a qué hora es? El sábado es temprano, a las 8 más o menos. Se da, 8 y media se va a dar puerta. Toca Marian, el príncipe idiota, un amigo que es un crack. Sí, con sí. Su es banda. Muy así lindo. Que vayan temprano, así ven las dos bandas. Y termina temprano también. Es horario de presentación de disco, muchachos, así que hasta las 12, como para que la gente no se tome esta cosa de llegar a las 11 y falta una hora para que termine todo. Sí, sí, sí. Además, después hay un millón de lugares para escabiar por ahí y romperte la cabeza. Está todo totalmente. Bien. Qué lindo, bueno. Cuando eso sucede después de tocar y no antes. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ir escuchando un tema de Valentín y los Volcanes, entonces. Así es. Contanos, Manu. No sé por qué lo dejo a Lean y al operador que decida él, así que vos... vamos a escuchar El Tonto. ¿Por qué esta canción, El Tonto? Esa es otra de esas canciones que no puedo explicar. ya me preguntaron varias veces, ¿de quién habla? ¿Habla de mí? ¿Habla de tal? ¿Habla de un montón de gente que hace tal cosa? No tengo ni idea, no sé. Pero el estribillo tiene una frase que es muy actual, que es chicos con pasado, chicas con futuro. Y es una de las frases que más me gusta de todo el disco. Bueno, ahí vamos. Entonces nos vamos escuchando El Tonto. Bueno, nos vamos en esta forma de decir, te despedimos. Te agradecemos esta comunicación y nos vemos el sábado por ahí. Dale, dale. Dale, Jo, un beso grande. Gracias, Nico y Manu. Saludos. Un beso grande. Chau, chau. Me negó todo el programa. Qué cosa, ¿eh? Seguimos así, ¿eh? Las mujeres sin visualización en los medios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo usted? ¿Cuánto costaba amar? Amar ya no es cosa de locos. Dijo todo va. Me puedo entusiasmar, es solo una cuestión de foco. Alguien romperá su nariz y ese alguien será él, sonriendo en un espejo roto. Y se acabó su medianoche. A nadie le preguntó cuánto costaba amar. Amar ya no es cosa de locos. Dijo todo va a estar bien. Me puedo entusiasmar. Es solo una cuestión de foco. Alguien romperá su nariz y ese alguien será él, sonriendo en un espejo. El tonto de Valentín y los Volcanes. Y es verdad, está bien. Hay chicas con futuro y está bueno que los chicos tengan, queden un poco en el pasado. Varios chicos queden en el pasado y que el futuro sea de las chicas. Bueno. Ay, gracias. Lo decís porque él no me hablaba, no me decía bien mi nombre. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? ¿Te sentiste negada? No, no me siento negada. Chicos, con esta voz de hombre que tengo, ¿quién va a pensar que soy una mina? Por favor, ni mi mamá. Para. Sí, mi mamá me dice Seba cuando lo llamo por teléfono. ¿Seba? Es mi hermano, Seba. Bo. ¿Qué haces, Seba? No más, cerro. Que me pague el psicólogo y listo. Pero qué cosa. Escúcheme, sí. Vamos a dejar unos minutos al final para homenajear a nuestra querida Aretha Franklin. Por favor. Escuchar un tema. Chicos, vamos a escuchar algo. A darle nuestro respeto. Sin a, duda. A la reina del soul. Pero quiere que ya nos... No, no, quiero que vayamos cerrando. ¿Qué va a hacer usted este fin de semana? Este fin de semana, la verdad que todavía no lo sé. Estamos todavía retornando a este país. ¿Tiene jet lag todavía del look? Sí, tengo un poco de jet lag, que significa que todavía... Que, no te chupaste lo suficiente como para acomodar. Me subo al taxi y digo, llévame a División del Norte, güey, y no tengo suerte. Así que, digo, no, guardo silencio. Cuidado, porque un tachero te dice, sí, te llevo, sí, y son 6 millones de dólares. Sin duda. Pero bueno, hablando un poco de México, a partir del próximo programa vamos a empezar con una serie de informes, con entrevistas directas también y algunas grabadas de diferentes grupos de la escena emergente de México, particularmente de Guadalajara. Sé que nos están escuchando ahora en directo. Le mandamos un beso enorme al Oscar y a Alexandra, que son dos nuevos hermanes de la vida, que le mandamos un beso grande. Y ya a partir del próximo programa vamos a estar escuchando cosas del hermano país. Me encanta la pluralidad. Este es un programa internacional. Es International Program. Y como es International Program, nos vamos escuchando a la Reina del Soul. Sí, qué cosa, ¿no? Porque la verdad que, digo, habría que tomárselo como un festejo, la existencia ahora ya pasada, pero vigente en lo que fue su obra y su legado aquí, de semejante artista, ¿no? Porque Aretha, hoy leyendo un poco una reseña que hizo el amigo Eduardo Fabregat en el suplemento de espectáculos de Página 12, es verdad que llama a un linaje natural que, bueno, uno como fanático del jazz y sus derivados, ¿no? Después con el soul, el funk y demás, tiene que decir que sin duda es parte del linaje que en algún momento fue, para mi entender, iniciado con Bessie Smith, pero acá, como bien recuerda Fabregat, podemos ponerla dentro del marco de Billie Holiday o de Ella Fitzgerald, y después, bueno, hay varias más, ¿no? Etta James todavía que ronda más cercano en el estilo, pero la verdad que también fue una luchadora de los derechos afroamericanos, y bueno, justamente Manuel, usted hablaba de escuchar esa canción Respect, que va un poco en ese sentido, que fue, digo, inspirada en un momento cuando no le dejaron entrar, ahora no recuerdo, creo que Fabregat lo pone, creo que es Sam Cooke. Es un tema de Otis Redding. De Otis Redding, ok. Uno de mis preferidos del soul, señores, lejos, Que bueno, nada, está todo mezclado dentro también de la fundación del partido Panteras Negras y demás, así que bueno, la verdad que ella ha luchado por los derechos de sus hermanos afroamericanos y ha aportado a la música un carisma y un feeling que lamentablemente no vamos a volver a encontrar. Le saca bruto al piso, le hago la traducción como en aquellos programas del Medo cuando estaba el Cabecita Negra. La traducción es, era una buena mina. Vamos a escuchar entonces, si le parece, Manuel Palacios, y nos vamos a despedir hasta el jueves próximo con esta ya legendaria versión, porque hay otras más, pero esta es muy divina, de justamente su versión final, se podría decir, que creo que se podría decir que es la última, la única, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Si no, que se llama Respect, así que la dejamos con Aretha Franklin hasta el próximo programa.